ondas del magnetismo se desplacen uniformemente envolviendo al planeta para su protección y vida. La agrupación de partículas traerá la dispersión de la frecuencia rítmica, la cual se realizará en forma desordenada, causando el desplazamiento energético del núcleo del planeta. Al ser de esta forma, el planeta entrará en colapso, causando estragos irreparables para el futuro de Tera. Haremos todo lo posible para evitar esta experiencia y no permitiremos su avance para el bien de todos. 281. Ustedes están muy confiantes que nosotros nos recuperaremos en estos 7000 años. A pesar de todo lo que ustedes ven en nosotros, tenemos salvación, llegaremos a trascender. A pesar de todo, nosotros vemos al planeta Tera y a la mayoría de ustedes restablecidos y recuperados. Si lo vemos conforme a la vida actual en que viven, efectivamente no le podemos dar mucho crédito ni confiabilidad. Hoy en día la energía pensamiento que ocupa la burbuja esfera de ustedes, está enmarañada y muy confundida, pero está dejando de ser reptiliana. No olvidemos también que tendrán la ayuda del alineamiento cósmico y este suceso universal significa para nosotros la curación definitiva. La energía pensamiento que hoy se encuentra confundida, enferma, complicada, mezclada y desordenada, al alinearse con el universo comprenderá absolutamente todo y ordenará sus pensamientos dirigiéndolos al conocimiento, entendimiento y amor. La energía pensamiento cinabria y enferma será erradicada de Tera. La luz vencerá a la oscuridad. Para que ustedes pudiesen enrumbarse hacia la curación definitiva, nosotros en el transcurso de 150,000 años tuvimos que enseñarles el camino de regreso. Si no lo hubiéramos hecho, estarían convertidos en reptilianos y su parte ayapliana habría desaparecido. Ustedes se dirigen a la curación definitiva y la balanza se inclinará a lo positivo de la creación. Poco a poco la energía enferma será mandada a Alfa Nova y Tera tendrá su depuración energética. 282. ¿Cómo podemos distinguir lo que es cierto o errado de tanta información que recibimos? Es muy importante saber y diferenciar el camino espiritual, este camino es muy individual y muy propio de cada uno de ustedes. Cuando leen artículos, libros, mensajes, ven películas y más, notarán que de todas las personas que los han leído o visto, la mayoría tendrá diferentes perspectivas, porque cada uno lo entenderá en el grado y necesidad en que se encuentre. Muchas veces sucede que leen un libro en cierta época de la vida y después de muchos años lo vuelven a leer, notarán que el entendimiento no fue ni será el mismo, porque los años les hizo ver y entender bajo otras circunstancias o por las experiencias y vivencias que han asimilado en el transcurso del tiempo y sumado también, por todas las vivencias que han pasado por la vida.